Cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo, Alberto. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué? A ver, 4-0, un grande cuarte, ¿no? Con además una jornada fría donde las había, porque ya estábamos diciendo que hacía muchísimo frío, pero que ellos no lo notaban. Bueno, 4-0. En el descanso nos fuimos 1-0, ¿no, Alberto? Sí, Elena, te retiraste en el mejor momento. Se jugó bien todo el partido, pero sí. El segundo tiempo fue fantástico, un juego arrollador. Entonces no me retiré en el mejor momento, perdóname. Me retiré en el peor porque me quedaban los 3 goles victoriosos. Bueno, pues quiero decir que te perdiste los mejores momentos. Ah, vale. Cuéntanos, a ver cómo fue. Pues fue un partido arrasador del cuarte. La Almunia es un equipito que también deja jugar, que salieron abiertos y tuvieron sus oportunidades. Siempre se encontraron con un Samuel espectacular en la portería. Y nosotros hicimos un juego alegre, vistoso, de toque. Y bueno, y se han corregido muchos errores defensivos, lo cual, pues bueno, seguimos goleando y no nos marcan goles. Eso es importante. ¿Los autores, como siempre, Kiko? No, Kiko no. Marcaron 2 Michel. O sea, perdón, Michel y Álvaro, ¿no? Y 2 Álvaro, sí. Y hubo un penalti que lanzó Cueto que paró el portero visitante. O sea, si no hubieran sido 5-0 casi. Pues sí, además algún penalti escamoteado, algún fuera de juego mal pitado, porque se precipitaba en línea en levantar el banderín antes de dejar ver las jugadas que a veces salían desde atrás y rompían el fuera de juego. Pero bueno, se jugó muy bien, la verdad, se jugó muy bien y el cuarto engancha. ¿Lesionados, expulsiones, tarjetas, incidentes? No hubo alguna tarjeta, pero no nos penaliza, me parece que tenemos plantilla completa. Además, buena noticia, ayer reaparecieron después de las lesiones unos minutos Cueto, Chamizo y Ortillés y ya tenemos la plantilla completa. O sea que si con tantas bajas hemos mantenido ahí la primera posición, pues se supone que ahora, plantilla completa, todavía estamos más fuertes. ¿Se escuchó algo de los visitantes? ¿Algún comentario? ¿Supieron perder? ¿Tuvieron buen Bueno, feeling? no fue un equipo ni agresivo, ni en el campo, ni... Bueno, la afición siempre hay alguna nota discordante, sí, algún aficionado del equipo contrario, pero bueno, eso entra en la tónica, ¿no?, general de todos los partidos, pero no hubo ningún incidente. Hubo una lesión en los últimos minutos de Michel, un encontronazo con el portero, acabó con una brecha en la frente por un impacto con la rodilla. ¿Ah, sí? Del portero. Sí, además fue una jugada en la que dice mucho de Michel, que es un hombre que siempre se le acusa de que es muy frío en el terreno y demás. Ayer estuvo espectacular, muy participativo, y cuando uno va 4-0 y se juega el tipo en una jugada como esa, pues dice mucho en favor de él, ¿no? Y sí, salió conmocionado, con un vendaje en la cabeza cuando faltaban 4 o 6 minutos para el final. Pobrete. Pero bien, estuvo muy bien el partido. La verdad es que el cuarto engancha y hay que animar a los aficionados para que no se pierdan a pesar del frío estos partidos. ¿Qué tal estuvo de entrada el Municipal? Bueno, en la línea de siempre. Somos siempre los mismos. Nunca conseguimos llenar a pesar del buen juego. También la temperatura influye, pero bueno, hasta se escuchaban comentarios. Hay que hablar con Agapito, que ficha estos chavales y échalos del Zaragoza. Ah, mira. Pues luego ganaron, además. Luego lo trataremos con Osmar y Pedro Luis, pero sí. Y las instalaciones también, ¿eh? Se las podíamos dejar. Sí, también. Previo pago de su importe, claro. Bueno, pues Alberto, que muchas gracias por la crónica. No sé si luego te vamos a ver en tiempo de tertulia. Ojalá que sea que sí. Sí, yo pienso que podré acercarme. Estupendo. Y os espero, ahora tenemos 2 partidos fuera de casa, espero al siguiente, que jugaremos aquí en el Municipal de aquí a 3 semanas. Los 2 siguientes nos toca fuera. Ah, ¿los 2 siguientes nos toca fuera? Sí, porque es el último partido de la primera vuelta con el Alcoriza, que cerramos y esperemos ser campeones de invierno o de primera vuelta. Y después el primer partido se juega en campo del Alcañiz, que fue el primer visitante aquí que nos ganó el primer partido, y tenemos que ir a vengarnos. Claro que sí, porque nos jugaron una mala pasada ya en la primera vuelta. Fue el primer partidito y nos pillaron un poco dormidos. Y ustedes recuerden que pueden ir a tomarse el café, el bocadillo, la pulguita ahí en el bar del cuarte industrial del Municipal de Cuarte, y que siguen los partidos también en otras categorías, así que la cuestión es llenar ese municipal que tenemos nuevo. Un abrazo. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós.